temblabas así cuando hicimos el amor por primera vez. Si dices que tantos hombres han pasado en tu vida y que eres tan mujer, sentí tu cuerpo vibrar, sentí tus ojos mirar como queriéndome. Que temblabas así cuando hicimos el amor por primera vez. Sé que estás así cuando hicimos el amor por primera vez. Cuando fundías tu piel llena de amor y pasión en ese amanecer, sentí tu cuerpo vibrar, sentí tus ojos mirar.